Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, gente pensante y amante de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos con la mejor información y música en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres a través de Radio UDEM 90.5 desde las profundidades de este espacio radial y virtual. A ti que estás escuchándonos desde tu automóvil y vas a relajarte del estrés que esta ciudad nos genera entre semana, a ti que nos sintonizas desde internet, desde el puesto de tacos y hamburguesas, y si estás en la carretera o en el baño, a ti que le acabas de cambiar y no sabes qué es esto, te invitamos a que te quedes con nosotros y seas parte de un intercambio de ideas de una forma objetiva. En fin, bueno, esta noche estaremos hablando, entre otras cosas, acerca de las religiones y sociedades secretas, de la programación cerebral y adoctrinamiento, al menos hasta donde estos 60 minutos nos permitan. Y si te late, ya sabes que pues puedes contactarnos a través de Facebook en la página de Ciencia y Humanismo. Solo tecleas www.facebook.com/cienciayhumanismo, así todo en minúsculas y todo junto, y listo. Ahí puedes compartirnos tus ideas, propuestas, críticas, cualquier comentario. Y para Twitter puedes seguirme en @mario_albeniz, mario_albeniz, así como se escucha. Y bueno, pues, ¿se acuerdan del supuesto meteorito que cayó en Rusia el mes pasado? Que si bien unos dicen que fue un meteorito y otros que fue un satélite, y otras personas como el diputado del Partido Demócrata ruso que dice que fue un ataque de Estados Unidos, sea lo que sea, fíjate nada más que, bueno, pues Rusia tiene planeado lanzar un sistema de defensa contra asteroides y meteoritos. Resulta que este martes pasado, unos representantes de diferentes ministerios y de otras instituciones científicas se reunieron en Moscú para debatir un posible escudo de defensa espacial. Entonces, según los participantes del encuentro, sería un proyecto destinado a tratar no solo las amenazas naturales, sino también las artificiales. Por ejemplo, la basura cósmica. El Ministerio de Emergencias anunció que organizará un departamento que se iba a dedicar a prestar asistencia a la población en caso de un ataque espacial. ¿Nos suena algo así como a las películas de Impacto Profundo o la película de Armageddon? Pero bueno, las iniciativas planteadas, fíjense, incluyen lanzar al espacio satélites de inteligencia espacial. Van a colocar un sistema de observación de asteroides a unos 400.000 kilómetros desde la Tierra, en las proximidades de la Luna. Y también van a instalar telescopios de campo ancho en la superficie terrestre, en la zona del lago Baikal, por ejemplo. Una idea más es construir una sonda espacial que pueda aterrizar en un asteroide, fíjense, imagínenselo, y pegarle un radiofaro, fíjense. De este modo se podrá seguir mejor la trayectoria del cuerpo celeste y calcular su impacto con más precisión. Según estos científicos, ya existe un diseño inicial de este dispositivo, y la próxima etapa lo que va a hacer es abatir el asteroide. Entonces, entre los posibles instrumentos están, por ejemplo, un remolcador espacial, un cohete portador o un misil balístico, que lo que tienen que hacer pues es acertar el cuerpo con una carga nuclear. O sea, van a bombardear pues estos cuerpos celestes, ¿no? Pero sea como fuere, estos especialistas en lo que coinciden es de que pues en un sistema eficaz de defensa espacial es lo que se quiere crear, ¿no? Entonces, indudablemente y extremadamente costoso y muy complicado tecnológicamente también, esto debe de ser un producto con una intensa colaboración internacional, algo así como lo que están haciendo en el ¿cómo se llama? Se me va el nombre, ahí que está debajo de Suiza y de París, en el gran colisionador de hadrones. Pues si bien sabemos que hay físicos nucleares y todo tipo de científicos que están trabajando ahí de todas partes del mundo, y en su momento también hablaremos del gran colisionador de hadrones que pues también estuvo pues detenido durante algún tiempo, en fin. Entonces, este debate sobre la necesidad de monitorear las amenazas espaciales pues surgió o se reavivó en Rusia después de que en febrero, o sea, este mes pasado, el 15 de febrero, un meteorito cayera en la región rusa de los Urales. Y ustedes saben, bueno, han visto videos, o la gente que no ha visto, hay muchos videos en YouTube acerca de gente que grabó la penetración de este cuerpo celeste o de este artefacto a la atmósfera, ¿no? La onda expansiva causó daños en edificios de 6 ciudades. 6 ciudades, imagínense nada más. Y más de 1200 personas resultaron heridas. En fin, bueno, pues hay que estar al pendiente acerca de estos ejercicios científicos, si se podría llamar así, en Rusia. Y bueno, pues vamos a estar cubriendo todos estos acontecimientos aquí en Ciencia y Humanismo. Pero bueno, es hora de irnos a algo de música. Este tema que le hicieron honor a los exploradores ingleses Wilson, Evans, Bowers, Oates y el Capitán Scott, que en el 30 de marzo se conmemora su muerte, ¿no? Entonces, en estas fechas de marzo, pero de hace 101 años, o sea, en 1912, estaban en la Antártida, en el Polo Sur, luchando por sus vidas, después de que los noruegos les ganaran el paquete, ¿no? Se habían dicho el capitán Amundsen que se iban a ir al Polo Norte y los ingleses iban a ir al Polo Sur, pues les mintieron y se fueron a conquistar el Polo Sur primero. Pero bueno, esto se llama Héroes de la Atlántida, a cargo de la extinta banda Mecano. Esto es Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Alben y no lo olvides, regresamos. 18 de enero de 1912. El capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, alcanza el Polo Sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero, ondea ya la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados, emprenden el regreso. Inglés mueren estés. No hubo nada. Bien, ya estamos de regreso. Bueno, me equivoqué ahorita cuando dije que la canción se llamaba Héroes de la Atlántida. Es Antártida, Héroes de la Antártida. Lo que pasa es de que, pues bueno, se parece, ¿no? Pero bueno, quiero agradecer a pues toda la banda que se conecta con nosotros vía Twitter y Facebook. Pronto tendremos chat y habilitaremos también. Vamos a tener habilitadas las llamadas en vivo. Pero bueno, por lo pronto así lo dejamos, ¿no? Sus comentarios siempre son bienvenidos, como por ejemplo el de Denis López, que quería que le mandáramos un saludo la semana pasada y no se pudo. Pues ándale, Denis. Quién sabe en dónde andes, pero pues un abrazo hasta donde te encuentres. La verdad, esto apenas comienza y los invitados que tendremos aquí, soy mal que yo lo diga, pero son invitados de lujo. La gente muy preparada, pues bueno, es gente muy preparada en su área que nos va a complementar la información que aquí les vamos a estar platicando. Pero bueno, estaba leyendo en nuestro espacio en Facebook una historia que nos compartieron respecto a la religión, adoctrinamiento y demás, que me llamó mucho la atención y que se las quiero platicar. Se los voy a decir tal cual como está. Y bueno, dice: cuando tenía como 8 años, me encontraba dibujando la crucifixión como parte de mi tarea de catecismo. Ahí estaba yo, alegre, dibujando a mi héroe Jesús, cuando mi tío Bobby preguntó: ¿por qué crees en Dios? Fue tan solo una simple pregunta, pero mi madre se exaltó. Bob, le dijo en un tono el cual yo sabía muy bien que significaba cállate. ¿Por qué preguntar eso fue algo malo? Si existía un Dios y mi fe era fuerte, no importaba lo que la gente dijera. Espera un momento, no hay ningún Dios. Él lo sabe y ella en el fondo también lo sabía. Era tan simple como eso. Empecé a pensar acerca de eso y a hacerme preguntas y un par de horas después ya era un ateo. Pues muchas gracias a Blas que nos compartió esto y pues bueno, ¿por qué no hacernos la misma pregunta? ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué creemos en Alá? ¿Por qué creemos que el óctuple camino budista es lo correcto? ¿Por qué creer en Ra, Thor, Odín, Baphomet, el diablo, Quetzalcóatl, entre otros miles de dioses o miles de doctrinas que hay en la tierra y que ha habido desde los albores de la humanidad? Déjanos tu respuesta en Facebook, www.facebook.com/ciencia y humanismo, y si desmenuzamos todo esto o las religiones más populares, llegamos pues a grupos más reducidos. Y bueno, pues lo que nos damos cuenta aquí es de que se conocen como sectas o sociedades secretas. Y si bien tenemos como religiones al catolicismo, el cristianismo, el islamismo con los musulmanes, el judaísmo, el taoísmo, budismo, entre otras religiones, vemos que hay muchos fragmentos o ramas del mismo Dios, el Dios de los hebreos. Y nada más ahí podemos sacar a los católicos, cristianos, judíos, testigos de Jehová, mormones, adventistas y un sinfín de grupos que nos tomaría todo el programa mencionar, ¿no? El caso es de que nadie se pone de acuerdo y siempre hay disidentes que se pelean por ver quién tiene la razón, mientras cientos de niños mueren diariamente por maltrato, esclavitud, hambre, gente que muere en la pobreza. El caso es que gastamos energías y muchos recursos, dinero, en pelearnos y decir, yo tengo la razón. Pero bueno, en fin, estamos en el país más católico del mundo y aclarando, todo lo que vamos a decir aquí es sin afán de insultar a ninguna creencia, pero la lógica es la lógica. La razón es la razón. Y como dirían por ahí en un libro sagrado, el que quiere entender, que entienda. El que tenga oídos, que oiga. Seguramente la respuesta de muchos ante la pregunta ¿por qué crees en lo que crees? Pues porque así me enseñaron en mi casa. Aquí en México por lo menos así nos adoctrina, ¿no? Y no pensamos, no nos preguntamos, usualmente solo somos, porque así nacimos o nos hicieron. Qué cómodo, ¿no? Mientras tanto estamos en una crisis, la gente tiene miedo a perder su trabajo. Sabemos que nuestro aire está contaminado y nuestra comida no es saludable. Nos sentamos frente a la televisión mientras el presentador nos dice que se han cometido 50 homicidios y 100 crímenes como si fuera algo normal. Las cosas están muy mal y aún peor, el mundo se está volviendo loco. La locura es tal que ya no salimos a las calles, nos quedamos en nuestras casas y el mundo se vuelve cada vez más pequeño y decimos, por favor, al menos déjenos en paz con nuestras casas. Si tengo una televisión y tengo internet, no voy a decir nada, pero déjame en paz. Pues yo no los voy a dejar en paz. Yo quiero que pienses. No quiero que te manifiestes ni le escribas a tus diputados. Tienes que decir, soy un ser humano, mi vida tiene valor. No tengo que decirte que las cosas están mal. Todo mundo sabe que las cosas están mal. Y hay muchos quienes piensan en términos de naciones y pueblos. Pues no hay naciones, no hay pueblos, no hay rusos, no hay árabes. El tercer mundo no existe, Occidente no existe. Solo existe un sistema de sistemas holístico, un dominio vasto, inmanente, entrelazado, interrelacionado, multivariado, multinacional de dólares, petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yenes, rublos, libras y shekels. Y pues es el sistema monetario internacional el que determina la vida en este planeta. Es el orden natural de las cosas hoy en día. Es la estructura atómica, subatómica y galáctica actual las cosas. No hay México, no hay democracia. Solo hay IBM, AT&T, DuPont, Exxon. Esas son las naciones de hoy en día. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías. El mundo es un colegio de corporaciones determinadas inexorablemente por las inmutables leyes de los negocios. El mundo es un negocio. Lo ha sido desde que el hombre ha salido del fango, ¿no? Nuestros hijos van a vivir para ver ese mundo perfecto en donde no hay guerra, ni hambre, ni opresión, ni brutalidad. Una enorme sociedad ecuménica para la que trabaja toda la humanidad para servir a ese beneficio común, de la que toda la humanidad será accionista. Todas las necesidades provistas, todas las ansiedades tranquilizadas y todo el aburrimiento amenizado. Y que el Papa Benedicto ha renunciado, cansado de sus años y demás cosas que quieren hacerte creer cuando no sabes el trasfondo de todo, ¿no? Y pobres de nosotros, lo que se nos viene encima, ¿no? Y que si bien han muerto Steve Jobs, Hugo Chávez, Michael Jackson, ¿y qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué es una desgracia? ¿Por qué hay miles de personas escuchándonos en estos momentos? Bueno, porque menos del 3% de nosotros leemos libros, porque menos del 15% de nosotros leemos los periódicos, porque la única realidad que conoces es la que ves en la televisión. Y ahora mismo existe toda una generación que no sabe más que lo que ve en la televisión. La televisión es el evangelio, la revelación suprema. La televisión puede crear o destruir presidentes, papas, primeros ministros. Es la fuerza más formidable de este mundo. Y pobres de nosotros si caen en manos equivocadas. La televisión no es la verdad. La televisión es un parque de atracciones, es un circo, un carnaval, una compañía de acróbatas, de cuentacuentos, de bailarines, de malabaristas, de monstruos de feria, de domadores de leones y jugadores de fútbol. Es el negocio del pasatiempo, ¿no? Si quieres la verdad, acude a tu Dios, a tus gurús, acudan a ustedes mismos. Ese es el único lugar donde vas a encontrar la auténtica verdad. Los medios nunca te contarán la verdad. Te van a contar lo que quieres oír. Mienten. Te van a contar que Mariela del Barrio se queda con el galán, que los Tigres o los Rayados ganaron y debes de celebrarlo o llorar si perdieron. Por muy comprometida que sea la situación del héroe, al cabo de una hora va a ganar. Te van a contar lo que quieres oír. Se trafica con fantasías, nada es real. Y ustedes ahí sentados día tras día, noche tras noche, de todas las edades, colores y credos, empiezas a creer todas las fantasías que te cuentan, a creer que la televisión es la realidad y que tu vida no lo es. Haces lo que dice la televisión, te vistes y comes como en la tele, crías a tus hijos igual, piensas como en la tele. Es una locura masiva. Pero en el nombre de la razón, ustedes son la realidad. Y esto es la fantasía. Te quedas con Escape. ¿Qué puedo decir? Esto es Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Alben y no lo olvides. Yo regreso. Porque en el mundo hay tanto dolor, porque se hacen las guerras, porque se siembra el miedo, porque violamos a la madre tierra, porque se mata en nombre de Dios, quien inventó las banderas, porque agonizan personas pidiendo auxilio en nuestras fronteras. Cuentan que existe un Dios tan poderoso y perfecto, porque creó el sufrimiento y a tanto inocente condena al infierno. Porque me hablas de amor y paz si el mundo es un vertedero. La paz muere con el odio y del amor es dueño el dinero. ¿Qué puedo decir? De nuestra sangre, mi amor, mi niña, mi vida. Ver tu sonrisa es un soplo de aire. El futuro es una canción. Te canto a ti, compañero. Tienen que ver nuestros hijos que el mundo tiene que tener remedio. Thank you. estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Y bueno, pues el amor o el miedo por un Dios era muy bien interpretado por Abraham y su hijo Isaac, cuando este último iba a ser sacrificado porque Dios le dijo que lo hiciera. Abraham accedió y al final Dios le dijo que siempre no. Y después de esto se fueron a circuncidar a la gente en Sodoma y Gomorra. Y con esto les quiero preguntar, ¿sacrificarían ustedes a sus hijos si escuchan voces que les dicen que así lo hagan, alegando que es Dios? ¿O qué me dicen de la mujer que hace unos pocos años fue encarcelada porque mató a sus hijos alegando que Dios le dijo? ¿Qué diferencia hay entre ella y los personajes que nos cuentan en la Biblia? Bueno, tuvieron que pasar más de 300 años después de la muerte indocumentada de Jesús el Nazareno para que surgiera la religión católica, alegando que Pedro le dejó el encargo al primer papa de la Iglesia Católica. Después de mucho tiempo de ser perseguidos, los seguidores de Cristo llegaron a formar parte de la religión que el Estado en ese entonces declaró como oficial. Y bueno, de ahí para nuestros tiempos, ¿no? Pasando por una de las edades más horrendas que la humanidad tiene conocimiento, que es la Inquisición. Y a ti, querido amigo, querida amiga radioescucha, te pregunto, ¿sabes qué es o qué fue la Inquisición? ¿Conoces la historia de tu doctrina? Si respondes que no, te la pongo así de fácil y sencilla. Si alguien te acusaba de bruja porque le atinaste a la quiniela de un partido, te quemaban en la hoguera, ¿no? Pero los derechos humanos no existían. Europa estaba sumergida en la teocracia. La Iglesia ejercía poder absoluto e incuestionable sobre los ciudadanos. Pero ahí no para la cosa. Resulta que los sacerdotes creaban las formas más dantescas de tortura ante los herejes. Hace 500 años yo estaría siendo torturado en la Dama de Hierro o quemado en la hoguera por el simple hecho de usar mi cerebro y preguntar abiertamente lo que hago en esta noche. Y no dudo que hay quienes sigan así. Sin embargo, afortunadamente y gracias al trabajo y a la muerte de muchas personas como Galileo Galilei, por ejemplo, pues las cosas han cambiado. No intento hacerlos ateos ni agnósticos. Solo quiero que se pregunten el porqué de todo lo que les han enseñado. ¿Has escuchado hablar de los templarios? ¿No? Pues resulta que en tiempos de las cruzadas, por ahí del año 1100 o 1095 más o menos, la Iglesia formó un grupo de guerreros llamados templarios, que no eran más que el brazo armado de los mandatarios católicos, peleando por la Tierra Santa contra los cruzados o musulmanes, intentando arrebatarles terreno, aunque también estaban los eslavos paganos, judíos, cristianos ortodoxos, griegos, cátaros, husitas, valdenses, prusianos y demás, y que fueron masacrados. ¿Por qué crees tú? Pues volvemos a lo mismo, porque ellos, o sea, los templarios, los católicos, querían imponer su ideología sobre las demás a base de muerte. Dime tú entonces, ¿dónde está el amor que Dios, su Dios, predicaba? Pero ahí no para la masacre. Ya todos sabemos que cuando llegó Colón a América, vinieron todos los misioneros, entre comillas, a matar, violar, destruir y acabar con las culturas americanas como los mayas, aztecas, incas, cheroquis y miles de civilizaciones más. Destruyeron templos, violaron a sus mujeres, mataron a sus hijos y en su lugar erigieron templos católicos a base de ¿qué? Pues del asesinato. Y esto no es ficción, ni es echarle tierra a alguien. Todos ellos ya murieron como humanos, pero se conservan como historia. Y en ti está seguirla o reinventarla. Pero bueno, quiero mandar un saludo a Carlos García de Santa Catarina, que cuenta que cuando él era monaguillo de la iglesia, un día quiso leer la Biblia y el padre se lo prohibió. A partir de ahí inició su ateísmo. Pero bueno, nosotros no predicamos el ateísmo, sin embargo, preguntamos siempre. Nos gusta preguntar, nos gusta caminar por el camino amarillo de la verdad. Y hablando de preguntar, ¿nunca te has preguntado por qué Jesús nació en la pobreza, en un pesebre, hijo de una familia pobre, y sus representantes duermen en camas de oro? ¿Por qué tantos protocolos de seguridad en las visitas del Papa? ¿A qué le tienen miedo? Bueno, si tú eres católico, cristiano o afín a la historia del Dios de la creación de la era de Piscis y te hace feliz, síguelo haciendo. Ese es el camino correcto. Creer que ser ateo te hace ser inteligente es como pensar que ser religioso te hace ser una buena persona. En fin, te invito a que leas. Leer te hace bien, ver la tele no. Aunque bueno, claro, hay buenos documentales y también hay libros muy malos. Pero me gustaría que investigaras y no creyeras todo lo que te estoy diciendo. ¿Quién te dice que lo que digo es la verdad? Yo nada más te presento los hechos. Tú siempre tienes la última palabra. Y bueno, pues resulta que la Iglesia Católica tuvo conflictos con los templarios y los exterminaron. Así como lo oyes. Mataron a la mayoría de sus propios soldados. Pero bueno, si quieres saber por qué, te invito a que investigues. ¿O acaso creías que te lo voy a contar todo? Bueno, no. Pues lo que yo quiero es que pienses. Y que bueno, no creas que todo lo que te digo es la verdad. De hecho, lo único que quiero es que te preguntes todo. Y bueno, aún hay templarios, no tan a la vista como antes. Aún hay rosacruces, otra secta u orden formada aproximadamente en el año 1378 por Christian Rosenkreuz. Y bueno, pues es una orden de la francmasonería, o una sociedad secreta, que de hecho vamos a hablar en el próximo bloque. El caso es que, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿qué es lo real? Te pregunto, ¿la forma en la que vives te gusta? ¿O quisieras tener algo diferente? Quizá tu respuesta sea no. El caso es que no conoces otras cosas y por eso la zona de confort te parece excelente. Este sistema está creado por gente que ansía poder. Sin embargo, países nórdicos pues ya han cambiado de las dictaduras a la democracia, ¿no? Que es el poder del pueblo. No olvides lo que te enseñaron en tercero de primaria, en ciencias sociales, que demos es pueblo, kratos poder. Y esto no es la guerra con armas. Si todos los mexicanos leyéramos más, o de perdido como leen en Europa del Norte, saldríamos al día siguiente a las calles todos a exigir un cambio de sistema. Crea tu propio sistema, empieza por ti. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. Esto es Molotov, esto es Ciencia y Humanismo, esto es Radio UDEM 90.5. Y ahora regreso. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero hoy tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Venderá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. En la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano, igual que tu Molotov también es mexicano. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar. Esto fue Molotov. Ya estamos de regreso y bueno, tenemos mucho hilo que cortar y siempre lo habrá. Hablar de religión o de política, pues son temas muy controversiales y que les, pues bueno, les suelen doler hasta el hueso más de uno, ¿no? Pero son temas de los que tenemos que hablar y gritarlos. Esto no debe de ser una rueda que gira y gira siempre con lo mismo, sino una evolución de una sociedad cada vez más capaz de enfrentar con inteligencia los nuevos retos sociales. Si bien muchos trabajan para darles un mejor futuro a sus hijos, ¿qué hay con ustedes? No todo es dinero, no debería de ser así. Papá, mamá, que trabajas y llegas cansado o cansada del trabajo y tienes apenas unos pocos minutos con tus hijos, te quiero decir, trabajo secundario. Tu familia es nuestro futuro. Tus hijos absorben todos los problemas que tienes con tu esposo o con tu esposa. Ellos son los amortiguadores, lamentablemente, de tus problemas. Ellos no pidieron venir a este mundo, tú los trajiste. Lo menos que puedes hacer es hacerte responsable de ellos y sabes que pueden ser los próximos maestros, científicos, políticos, artistas de nuestro planeta. No les enseñes a ser uno más del montón. Créales retos y enséñales a que su ADN es único, a que ellos pueden ser los próximos revolucionarios en la ciencia y en el arte, en lo que mueve el planeta. Enséñales a tener una sensibilidad por la naturaleza, la que hemos perdido en esta jungla de cemento. Un día todo esto terminará y ellos no sabrán lo que es el planeta Tierra. Quizá no lo sabes ni tú, no te culpo, tú sabes bien que, pues bueno, ¿quiénes son los culpables, no? La misma televisión que programa tu cerebro. No los dejes con los videojuegos para entretenerlos, juega con ellos, enséñales, independízalos. Son los seres humanos de los próximos años. En ellos está la semilla de nuestra sangre. Tienen que ver nuestros hijos que el mundo tiene que tener remedio. Y si tú no sabes qué decirles, porque no fuiste preparado para educar, regálales un libro, o mejor aún, un audiolibro, o un libro virtual, y así no contaminamos el planeta y sembramos la cultura. Enséñales a cuidar su casa, no su casa de cuatro paredes, sino su casa de 4.700 millones de años, el planeta Tierra. Enséñales que hay un... No les enseñes que hay un Dios castigador que los va a mandar al infierno si no los aceptan. También es maltrato infantil. No les regales cosas, enséñales. No los castigues, enséñales. No los reprimas, enséñales. Ten paciencia, no los consientas, enséñales. No los conviertas en lo que no pudiste ser. Que tus hijos no sean unos borregos. Si no sabes qué enseñarles, regálales al menos, no sé, libros de ciencia cuando empiecen a leer, en vez de dejarlos jugar con los videojuegos. Enséñales a cuestionarlo todo, aunque tú no sepas la respuesta. No te quita ni mérito ni autoridad. Diles a tus hijos que la verdad es lo que cada uno forma. La verdad es lo que nos hace sentir bien sin dañar a los demás. Sea lo que sea, la religión que fuere, enséñales que los humanos somos negros, blancos, amarillos, rojos, y todos, sin embargo, somos iguales. Que somos ateos, cristianos, judíos, católicos, musulmanes, budistas, y sin embargo, tenemos los mismos derechos. Enséñales que las hormigas y los elefantes tienen el mismo derecho de vivir por el simple hecho de respirar y sentir. Enséñalos a no ser como los demás, a ser auténticos. En nosotros está cambiar generaciones, que no sean subordinados a la basura, el ser inferior a alguien. Todos somos iguales por el simple hecho de existir. Lo que hemos creado sabemos que no está bien. Ahora, enséñales las dos caras de la moneda. Enséñales siempre, siempre. Nunca dejes de predicar con el ejemplo que lo que tus hijos serán depende de ti. Ellos serán tu retrato. Muchos de nosotros queremos cambiar el planeta, la forma con la que se manejan las cosas aquí, y seguimos haciendo lo mismo que nuestros papás. Y ahí no está la respuesta al cambio. Hagámoslo nosotros y seamos ejemplo para nuestros hijos. Ellos, a su vez, lo harán para sus amigos, y sus amigos hablarán de ellos en la mesa de sus casas con sus papás. Y eventualmente se creará una conciencia colectiva en la cual se va a gestar un cambio, una sensibilización para crear una conciencia en la que el planeta como lo conocemos va a cambiar positivamente. No creas que no tienes el poder. Siempre lo has tenido y lo tienes. Eres lo que piensas, siempre. Eres lo que haces. Eres lo que enseñas. No les enseñes a temer. Enséñalos a amar, a cuestionarse. Pero, ¿quién soy yo para decirte cómo engendres a tus hijos? Esto es Sencillo Manín. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste: niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada. Hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. Serás eterno. No basta castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. Estamos de regreso en Ciencia y Humanismo en este último bloque. Nos hizo falta tiempo para hablar de religiones y las sociedades secretas, sin embargo, lo vamos a dejar para unos programas más adelante, cuando tengamos a nuestro invitado especial, experto en estos temas. Y bueno, pues queremos que esto sea algo plural y no solamente un monólogo, pero para eso necesitamos tus comentarios. Hazte presente en www.facebook.com/cienciayhumanismo. Síguenos por Twitter a través de @mario-albeniz y disfruta. Siempre disfruta el momento en el que vives porque no sabes si es el último. Quiero agradecer a Álvaro Guadiana y a Sergio Becerra por este espacio y mandar un saludo muy afectuoso a Juan Carlos Guerra del programa de Globales. Escúchenlo todos los jueves en punto de las 5 de la tarde por Radio UDEM 90.5 FM y agradecerte a ti, querido, querida amiga Radio Escucha, por sintonizarnos una vez más, por preferir escuchar algo diferente, lejos del pan de cada día que nos dice la televisión. Te recuerdo que siempre puedes ponerte en contacto con nosotros a través de www.facebook.com. Y escríbelo muy bien, Ciencia y Humanismo, todo en minúscula, diagonal, Ciencia y Humanismo, y ahí puedes proponer los temas de los que te gustaría hablar. Algún comentario, sugerencias, siempre son bienvenidos, y nunca creas que no puedes trascender. ¿Quieres venir al programa? Pues escríbenos, y si tienes algo que decir, nosotros somos tu voz. Este planeta puede ser lo que imaginaste, cree en ti mismo. Agradezco una vez más tu tiempo, tu preferencia y tu intelecto por seguir aquí en el 90.5 FM de la radio. Te veo la próxima semana con lo mejor de la información y lo mejor de la música. Te dejo con un poema de Mario Benedetti que va dirigido a esas muchachas que quise, esas muchachas que han sido y que serán. Y cerrando con Broche de Oro, escucharás a Rap de Luz, un grupo regiomontano que tienen en sus letras una revolución del pensamiento, una conciencia, una buena vibra, un sentir, un mensaje. Cree en ti mismo. Luz para la gente se grita. Luz para un pueblo que la necesita. Que se ilumine en las calles, no con tantos focos, más bien con detalles. Esto fue